N'accélérez pas et... Les beaux dames mieux l'accueillent sur la rose des paremos. Marie do grano mieux la grandit. Que vengo paz, que vengo quiero semenio, le buragam. Que vengo paz, que vengo quiero semenio, le buragam. Que vengo paz, que vengo quiero semenio, le buragam. Que vengo paz, que vengo quiero semenio, le buragam. Que vengo paz, que vengo quiero semenio, le buragam. Que vengo paz, que vengo quiero semenio, le buragam. Que vengo paz. Que vengo paz, que vengo quiero semenio, le buragam. Que vengo paz, que vengo quiero semenio, le buragam. Es un altanero que es la libertad, la noche te espero, gato la verdad. Que hace el lonero, te corte la rat, dame la miseria con polis tu plate. Es el señor, te espero así, que me suelta tu luna. Yeah. Amen.